del martirologio romano San Silvestre I, papa que piadosamente rigió la iglesia durante muchos años, periodo en el cual el emperador Constantino Augusto construyó basílicas venerables y el concilio de Nicea aclamó a Cristo como Hijo de Dios. En este día su cuerpo fue enterrado en Roma en el cementerio de Priscila, en el 335. El largo pontificado de San Silvestre, del 314 al 335, transcurrió paralelo al gobierno del emperador Constantino, época muy importante para la iglesia que acababa de salir de la clandestinidad y de las persecuciones. Fue en ese periodo cuando se formó una organización eclesiástica que duraría varios siglos. En esta obra tuvo Constantino un lugar de consideración. Este efectivamente era el heredero de la gran tradición romana imperial y por eso se consideraba el legítimo representante de la divinidad. Nunca renunció a ostentar el título pagano de Pontifex Maximus y por tanto del Dios de los cristianos. Hay que aclarar que Constantino no fundó la Iglesia Católica, él únicamente dio libertad de culto y nunca se retiró el título pagano porque es un título pagano que él se puso de Pontífice Mayor. Fue él, por tanto, y no el Papa Silvestre, quien convocó en el 314 un sínodo para acabar con el cisma que había estallado en África, y fue también él quien convocó en el 325 el primer concilio ecuménico de la historia en Nicea, residencia veraniega del emperador. Al obrar así, Constantino introdujo un método de intromisión del poder civil en los asuntos eclesiásticos que tendría desastrosas consecuencias. Pero por ahora las consecuencias fueron positivas, entre otras cosas por la buena armonía que reinaba entre el Papa Silvestre y Constantino. Este en efecto no ahorró sus aprobaciones y sus apoyos aún económicos para la vasta obra de construcción de edificios eclesiásticos. Precisamente Constantino, en su calidad de Pontífice Mayor, un título pagano, hay que decirlo, fue quien pudo autorizar y consentir el Sacrilegium de construir una gran basílica en honor de San Pedro sobre la colina Vaticana, después de haber parcialmente destruido o tapado el cementerio pagano, descubierto por las excavaciones ordenadas por Pío XII en 1939. Fue también la colaboración entre el Papa Silvestre y Constantino la que permitió la construcción de otras dos importantes basílicas romanas, una en honor de San Pablo sobre la Vía Ostiense y sobre todo la otra en honor de San Juan. Inclusive Constantino quiso manifestar su simpatía por el Papa Silvestre dándole su mismo palacio lateranense que desde entonces y por varios siglos fue la residencia de los papas.